Que todo haya terminado, a mí me rompe el corazón. Ya no te quiero a mi lado, no soporto la traición. Atrevidas, tú sí resentida, sos alta borracha, negra, sucia, recreída. Se acerca la noche, vino con tus roches. Te baja la tana, te subís a cualquier coche. Siempre destangada, andas embartulada, largas olor a pino, requedienta transpirada. Sos una vergüenza y no te das cuenta. Sos un cachivache y todo el mundo lo comenta. Perdóname si soy frío con las cosas que te di. Olor a pino, requedienta transpirada. Sos una vergüenza y no te das cuenta.